Merlin, que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, estamos aquí día viernes 8 de abril, Las Brujas sin Escoba en La Irola, Irratia 107.5. Como todos los viernes, y sufriendo y padeciendo una astenia primaveral profunda, una profunda y arraigada melancolía, procedo. Eso no se llamará resaca. ¿Pero cuántos días te puede durar la resaca? Pues te puede durar mucho, Sol. A mí suele durar de 2 a 1 mes. Pero de 3 semanas a 3 meses. Yo creo que va por ahí un poco, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Suele durar a... De dos días a 1 mes. Sí. Puede ser que en vez de, claro, que no sea... Bueno, pero la astenia no dice que la astenia no pueda ser producida por una resaca profunda también, ¿eh? Que la astenia se puede producir. Y además que si coincide con la primavera, pues ya es astenia primaveral, ¿no? O sea, ¿por qué no? Si es por nombrar cosas, si es por ponerle nombres modernos a esto de estar un poco de bajona. Y sí, también está relacionada con la necesidad de no beber durante un tiempo. Eso. Pero es que astenia y abstemia se parecen mucho las palabras. Entonces... mucho, sí, está relacionadísimo. Va a ser resaca primaveral. Resaca primaveral, puede ser. Mira, está muy bien que estemos introduciendo este tema porque precisamente hoy, ¿no? De lo que vamos a tratar un poco van a ser de las palabras, ¿no? Claro. Sí, vamos a traer palabras a... Bueno, palabras siempre traemos, ¿no? Pero palabras... Es lo que más traemos, pero... Palabras selectas, palabras seleccionadas. Bueno, antes que nada vamos a saludarnos. Sí, estamos las tres brujas aquí en el estadio. En el estadio, o sea, aquí estamos en el estadio. En el Somamed, perdón, no, en el estudio. ¡Aleti! ¡Iba a empezar el partido! Corrijo, rectifico. Estamos las tres brujas en... Con una cara de felicidad, que se ve que estamos compartiendo una resaca o algo así. Yo no. Judith dice que está súper feliz. Sí, bueno, súper. Estamos con Judith, Vero, sola a los controles, ya nos hemos presentado. ¿Qué tal, muchachas? Pues la verdad que voy bastante bien. Ahora que me he mudado aquí al barrio, que voy a ser vecina del barrio, en la calle Zuberoa, voy a ser vecina de la prima. No des la dirección. Luego te llega gente a casa. Hombre, yo qué sé, si me quieren llevar pan, fruta, cosas de esas, pues en el número 50, primero derecha. Un recibimiento, ¿no? De parte del barrio. Ya podéis ir ahí a llevarle cestas de comida. Pero... Claro, sí, la verdad que bastante contenta. Cuando esta mañana ha sido la primera noche que he dormido en Zuberoa, y cuando me he levantado y me he ido a tomarme un cafelito a la Enrico y he empezado a ver la vida del barrio y las conversaciones, muy bien, muy bien, me ha sentado muy bien, ¿no? Porque viniendo de San Francisco, que San Francisco también es muy interesante, sí. Muy, muy interesante, pero bueno, aquí hay otro ambiente, está la gente, hay familia. Hay familia. Hay niños, ¿no? Hay relaciones entre uno y otro, y unas relaciones que se notan que son de tiempo. Y eso pues siempre abre la curiosidad. Pues nada, a curiosear. A curiosear. A ver qué pasa por los entresijos de la calle Zuero. Sí, lo que pienso que tiene una cuesta importante. Para subir en bici. Pero luego ya te acostumbrarás, ¿eh? Que al principio así como que impresiona mucho, pero luego ya uno se hace ya. Luego uno se pone en modo monte, que es... Modo, eso, ¿eh? Espalda para adelante. Sin pensártelo mucho, ahí para arriba. Sobre todo cuando llueve, ¿no? Cuando llueve la cosa va monte, ventisca. Sin mirar nada, tú al suelo, para arriba. Como si nada te interesase. Que se me va a poner un culo que vamos, ¿no? Sí, claro. Y unas piernacas que vas a flipar. Yeah, eso me gusta, eso lo necesito. Bueno, hablando de esto, ¿no? De cotidianidades de casa, de la astenia primaveral, que yo insisto que sí, que está en el aire. Sí, está. Por más que la neguéis. Voy a poner una cancioncilla La prima no ha dicho cómo está. ¿Cómo estás, prima? ¿Cómo estás, prima? Estoy bien. Bueno, ahí estoy. Eso es bueno, estoy. ¿No? Estar, por estoy lo menos. Estoy con un poco de sinusitis. Así, pero yo creo que es rastenia primaveral también, porque tengo como así como una especie de congestión en la cabeza que no se me quita, y yo creo que tengo necesidad de echar mocos para afuera. Pero bueno, todavía no los he echado. Puede ser, puede ser. La gente va siempre diciendo que la primavera trae solo cosas buenas, que no, que también trae cosas malas. Porque están las alergias primaverales, la astenia primaveral, y bueno, y una cantidad de cosas que ahora no sé, pero... Las hormonas primaverales. Las hormonas primaverales. Que bueno, eso es quizás en lugares de más calor, ¿eh? Porque aquí no... Yo de las hormonas y... No. Aquí se bloquean. Entre tanto subir y bajar, tanto calor y frío, tanta sinusitis, tanta lluvia, tanta lluvia, tanta edad... ¡Ay, qué horror! Bueno, sí, estamos muy positivas el día de hoy. Es muy bonito estar otra vez todas juntas porque llevamos un... Bueno, la semana pasada hicimos un poco de pira, pero bueno, lo necesitábamos porque también necesitamos reponernos y coger fuerzas. No me acuerdo qué hicimos, pero muy bien. Pero sí, fue mudanza, muy bonito. Sí, mudanza. Haber estado de mudanza. Yo estaba de mudanza cerebral. ¿A Sol cómo estaba? Yo estaba en stand-by totalmente, desaparecida y sin funcionar. Mirando así, con la mirada perdida por la ventana. Y sé que nos habéis echado muchísimo de menos, que obviamente necesitabais escuchar nuestras lindas voces por las ondas de la Irola. Y entonces, pues hoy os vamos a deleitar durante una hora y media con una serie de relatos y poesías preciosas para que abráis vuestros ojos, vuestras mentes y vuestros corazones. Y todo lo que tengáis que abrir. Si queréis podéis escucharlo incluso mientras cagáis. O lo que queráis. O lo que queráis. Nadie tiene por qué enterarse. Bueno, voy a poner una canción que a mí me apetece mucho escuchar por lo de la astenia primaveral. Vamos, me miran con cara de pesada. Vamos a escuchar Wicked Game, I Am a Victim of This Song. Ya la hemos puesto antes, otras veces. Sí, de Pipilotti Rist. Es porque me he despertado esta mañana y tenía esta canción y la de Mecano de hoy no me puedo levantar en la cabeza. Así que vamos a escuchar esta. Y ya volvemos. Es como para haceros partícipes a vosotros, radio escuchas, de nuestra experiencia en este minuto. De la tuya, ¿eh? No, que a vosotras también os voy a hacer partícipes de mi experiencia, vale, gracias, en este minuto. Gracias por meternos en, vale, tu, sí, en tu melancolía. En tu melancolía está de víctima de la canción. Así es. Bueno. Ahora volvemos, no os vayáis, estamos en Brujas sin Escoba. No os cortéis las venas tampoco, ¿eh? Eso es. Save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. To make me dream of you and I. Bueno, con este temazo interpretado por Pippi Lotti Rist con algunas modificaciones en su letra, ¿no? Hemos escuchado ahí una versión de Wicked Game, I am a victim of this song, de Pippi Lotti Rist, ya lo he dicho. Sí. Bueno, vale. Continuamos con el programa, ya veis, estoy un poco espesa. Y vamos a dedicar este programa principalmente a lecturas de poesías, ya que estamos muy poéticas hoy. Vale, no voy a repetir lo de la Astenia primaveral. Ya la acabas de repetir. No puedo evitarlo. Pues sí, vamos a traer aquí a nuestra radio a un poeta bilbaíno que pues estuvo entre nosotras unos cuantos años, pero bueno, que se ha ido a otro plano porque está muy cansado. Yo creo. Había cumplido con creces su labor. Y bueno, era poeta y cocinero. Hacía arte tanto con las palabras como con la comida. Y el bacalao al pil pil, espectacular. Eso es. Y nada, y justo curiosidades de la vida, pues a mí me llegó ayer en la cabeza este hombre, bueno, Óscar Alberdi. Y también a Vero, ha venido hoy con un libro de donde aparecía su biografía y algunas poesías de él. Y entonces, pues qué mejor momento como para rescatarlo, traerlo aquí a las ondas y hacerle pues un merecido homenaje. Óscar Alberdi Sanz. Nací un frío día de febrero de 1966 en España, Bilbao, País Vasco. En mi adolescencia comencé a escribir y a participar en la publicación de fanzine, a confeccionar guiones para cómics y a publicar mis poemas. A los 17 años elaboré mi primer libreto que salió en el año 83 con el pueril nombre de Comienzos. A los 18 años me trasladé a Madrid a estudiar cocina, la que ha sido mi profesión hasta el día de hoy. En los años que viví en Madrid participé en algunas revistas y publicaciones hasta que llegó esa mala hora de las dudas. Me centré en mi profesión y abandoné la poesía, pero continué siendo un ávido lector. Ya con 40 años y sin nada que perder ni pretendiendo demostrar nada, retomé en serio la manía de escribir. Nunca abandonada del todo, como lo demuestran servilletas y papelillos emborronados durante años. En mayo del 2009 salió mi segundo poemario, Conviviendo con el caos, al que pertenecen los poemas que encontraréis aquí. También en ese año se me publica en una recopilación de poetas madrileños, Café Libertad 8. Actualmente, en aquel tiempo, participar con regularidad en varias revistas, Ícaro y Combustible, Almiar, La Bolsa de Pipa, Revista Digital, Dónde está Blas y Sayenko. Era redactor, aunque ahora es su voz. Soy redactor y colaboro en el programa de Radio Popular de Bilbao, El Club de los Sentidos. Vuelvo a decir otra vez en la actualidad, estoy en la preparación de mi tercer poemario para la aparición de mi escrito en prosa. Habrá que esperar un poquito más. Bueno, esto es lo que decía Óscar en en una biografía que le pidieron para el libro Epicentro Poético, que era un encuentro de lírica hispanoamericana donde se pueden encontrar poetas tanto de la península como, como de Chile y Latinoamérica. Y actualmente tenemos entre nosotras a Óscar Alberdi Sanz. Pues sí. Yo voy a abrir con un poema de él que se llama Nocivo, de Conviviendo con el Caos. Tengo la impresión de que en cada cosa que he emprendido en la vida ha habido algo nocivo desde el principio. Quizás sea que cuando exhalé la primera bocanada de aire, tragué la caliente cola de una nube tóxica. Así que la impronta que dejó en todo lo que toco es la de una huella contaminada. Siempre he deseado haber podido caminar inmaculado sobre los cadáveres que exigía mi propia supervivencia. Y lo único que anhelo ahora es deshacerme de mi piel, mudarla como si fuera un lagarto. ¿No basta con vivir solo una vez? Se puede vivir preguntándome siempre, ¿saldré de esta? Inmaculado, ¿no? Ay. ¡Qué hombre! ¿Qué sol le das tú? Ah, bueno. Vosotras tuvisteis la suerte de conocerle, ¿no? A Óscar. Sí. Sí, la verdad que sí. Sí, yo fui su camarera en el bar que tenía un tiempo. Y yo fui muchas cosas. Nos encontramos en una noche curiosa bilbaína hace unos cuantos años en un bar que curiosamente se llamaba El Caos. Y a altas horas de la mañana un personaje así corpulento, grande y que no hacía más que fumar y tomar, creo que era destornilladores, se sentó a mi lado a hablarme. Entonces durante esa noche, que yo no recuerdo muy bien, sé que tuvimos una conversación súper interesante de esto, que conectas con alguien, eso, fumas dentro, fumas fuera, todo el rato con él hasta que cerraron el bar. Y luego ya durante tiempo no volví a saber nada más de él. Y luego otro día estaba en otro bar de Barrincúa, y al que él iba muchísimo, que se llama el... porque se llama el... bueno, ahora no me acuerdo, porque son especialistas en whiskies. Y la verdad que... Ah, mira tú, eso sí, no sabía yo. Joder, que sí, es que es un bar muy conocido, ya me vendrá a la cabeza. Y que la verdad que hacían música así como folk, en directo, es un bar muy chiquitín. Y nada, y fui ahí con una amiga mía y ahí me lo encontré. Él me reconoció a la primera, claro. Y yo decía, este señor, ¿cómo me suena? ¿Cómo me suena? Pero este señor, claro, ¿cómo me suena? Hasta que me dijo él, me entró y me dijo, ¿no te acuerdas de aquella noche? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y dije, hostia, sí. Y me dice, jo, pues te tuve en mi recuerdo un montón de tiempo. Y digo, no sé de qué hablaría, ¿verdad? Igual algo interesante. Y nada, y con el tiempo empezamos a colaborar. Me acuerdo que él empezó, fue uno de los propulsores, pues yo creo que después del programa este de radio, saliendo de ahí, empezaron con las noches poéticas, que era así como una forma, sí, era como una especie de necesidad de los poetas así bilbaínos de llevar la poesía a bares y tal. Y entonces, pues me acuerdo que ahí en el espacio, en el almacén, hicimos una noche poética y ahí tuvimos un poquito más vínculo con los dos, hablamos y así. Y luego con el tiempo, pues se desvinculó un poquito de lo que se estaba convirtiendo en la noche poética, porque era un ser bastante pasional y bueno. Vehemente, sí, sí, muy vehemente. Y de repente pues se cansaba de las cosas y cuando las cosas no tenían el sentido que él quería que tuviesen, pues se liaba un poquito y recondujo lo de las noches poéticas a las cosas, a una cosita que se llamaba la noche de la iguana. Y empezamos también a hacerlo ahí en el espacio, que era un miércoles al mes. Y también pues eso, surgían cosas muy interesantes en esos encuentros y lo mezclábamos a veces con gastronomía. Ah, mira. Que él hacía ahí sus pequeñas incursiones gastronómicas, bueno, sus pequeñas grandes incursiones gastronómicas y así pues combinábamos esas cositas. Y la verdad pues que eso, con poesía, música y comida, pues hacíamos unas veladas bastante curiosas. Y un día pues también se le ocurrió lo de pues eso, juntar en la presentación de este libro que has traído, el epicentro, o sea, epicentro poético, se hizo la presentación en el almacén hace ya unos cuantos años y la verdad que vinieron pues tres o cuatro señoras ahí latinoamericanas bastante mayores y luego algún poeta aquí de la zona pues bastante conocido y fue también un encuentro muy muy curioso. Y nada, y con el tiempo pues también se cansó de eso y también eso, pues la vida le dio como una segunda oportunidad, se enamoró otra vez de nuevo y estaba un poco ahí como en esa onda de amor tan bonita que le tenía muy inspirado. Sí, su hijo también. Bueno, su hijo. Su hijo, sí, un pequeño gran hombre. El hijo también, sí. El hijo era como también otra de sus luchas, sí. Bueno, por cosas personales que ahora mismo no convienen contar. Era otra de sus luchas y, bueno, al final, antes de morir, pasó una cosa muy bonita, que fue que consiguió que le diesen la custodia. También, o sea, compartida, ¿no? Con la Machu y él, pues tenían la custodia compartida y justo murió y ese mismo día llegaron los papeles del juzgado que le concedían la custodia. Entonces, pues bueno, la custodia pudo ser de la madre y del padre. Y lo recalco porque me parece que, pues bueno, son cosas personales, de la vida personal de los poetas, pero me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Por conocer, si leís la obra de este hombre, pues es como bastante profunda y muy nocturna, ¿no? Siempre habla de cosas de la noche, de los entresijos de la noche, porque es muy sucio, sí. Es muy sucio, ¿no? Como muy de las entrañas, pero sobre todo de las cosas donde la gente no quiere ver, ¿no? Pero que cuando todo el mundo duerme hay algún ser, ¿no? Que está por la calle y que se dedica al crapulismo nocturno. Y Oscar tenía ese gran don de ser como un búho y ver por la noche lo que las personas que estaban por allí, por los antros y por los bares, necesitaban. Y él también lo era. Él también era un puto crápula. y yo he descubierto parte de su poesía posteriormente, porque la verdad que fue la persona que me introdujo al mundo poético. Perdón. No. No, yo la verdad que no era mucho de leer poesía, pero siempre que nos veíamos me decía una poesía. Algo que curiosamente conectaba con el momento personal que yo estaba pasando. Cosa que yo flipaba, o sea, que realmente flipaba. Porque dice, ¿esta persona cómo es capaz de decirme esto? Había poesías suyas, había poesías que no. Cuando murió empecé a leer, claro, sus poesías. Y entonces me di cuenta de esto, ¿no? De qué capacidad tenía para observar en los lugares que no queremos mirar, ¿no? Me parece que es un poeta del oscuro, de la oscuridad. Sí, un poeta de la realidad también. Un poeta que no utiliza eufemismo en su poesía y va a los sitios que normalmente hay un tipo de poesía, ¿no?, que es súper cursi. Que bueno, el arte poético, pues cada persona tiene su arte, ¿no? En este caso, a mí también personalmente, porque me gusta mucho ese tipo de poesía, él no era para nada así. O sea, su poesía es pura carne, su poesía es pura vida. Él es margen, él es marginal, ¿no? Él era marginal y lo que le gustaba y lo que le ponía era la marginalidad y no se avergonzaba de ella. Porque además también, a la hora de escribir ese tipo de poesía, la tienes que sentir, tienes que ser eso, porque si no, no te sale. Y por tanto, una poesía muy verdadera, o sea, dentro del contexto social tiene mucha importancia, porque tú dentro de 20 años coges esa poesía y puedes ver la vida de esa persona en ese contexto, ¿no?, determinado, de cómo funcionaba todo lo que era eso, ¿no? Todo ese mundo de la noche, de lo oscuro. Muy cabaretero, un tipo muy cabaretero. Sí, muy cabaretero. Sí, muy, muy verdadero, ¿no? Lo que pues sería como los mitos, ¿no? Como el Jimi Hendrix, toda esa gente. A lo bilbaíno. A lo bacalao al pipi. Total. Bueno, vamos a leer entonces a una poesía de Óscar Alberdi, que es del libro Antes de saquear el cielo. Que es ella, la publicación, presentaron el libro hace 2 meses o 2 meses y pico. Este libro, o sea, es póstumo. Póstumo. El tercero. Es el que del que hablan este que está preparando. Ah. Murió, pues este es el libro. Este es el libro. Pues eso, vamos a leer de Antes de saquear el cielo, de este texto, el poema Aquel callejón. Vamos. Aquel callejón sucio, siempre a falta de limpiar, donde escondíamos de niños nuestros juegos, en el que los primeros húmedos besos acompañaron las torpes primeras caricias clandestinas, ocultas y frías bajo su ropa, aprendices temblorosas de la anatomía de sus pechos. Aquel callejón en que los obreros mataban las horas, unas veces jugando a las cartas, otras bebiendo a escondidas del capataz. ese callejón en el que el padre arroja todas las noches la colilla sin apagar del cigarrillo fumado en la ventana, mientras de fondo se escucha el mate sonido de un televisor solapándose con el llanto de un niño, con los gritos de la discusión de una pareja aburrida de quererse, echándose en cara los trapos de una rutina desgastada, como esa ropa interior colgada secándose que, cuando la miro, nunca me puedo escapar de hacer con ella un extraño inventario. Esa misma ventana desde la que el viejo Cavafis contempló un estrecho callejón, no muy distinto al mío, después de conocer los labios del cuerpo del amor, de embriagarse con su sonrosada sensualidad, o con el vino que sube como un murmullo de ruido de la taberna que hay justo debajo, o con la soledad que se lo rememora mientras, como yo, mira a través de la ventana ese sucio y estrecho callejón en el que Jack y Dean ultimaron la ensoñación de sus viajes por los amplios espacios de un continente sin fronteras con el estómago vacío rugiendo, por el olor a comida que les llegaba de cualquier puchero puesto al fuego. Ese callejón al que regreso buscando reencontrar el brillo de mis ojos para sorprenderme de que aún permanezca habitado, esta vez por un vagabundo, inerte como una estatua sin desembalar, mal arropado por los cartones que son su palacio, y cuyos zapatos muestran sin reparo unas suelas con agujeros tan negros como las huellas de mi pasado desgastado en las mil lejanas situaciones capaces de tragarse el espacio, las constelaciones estrelladas, los páramos, el horizonte, los accidentes, las ausencias, el exilio, las cosas que emergen, la melancolía, los acantilados, el vértigo y el miedo de regresar a ese extraño y estrecho lugar que ya no me dice nada ni es mi cómplice. Wow. Estaba, como me iba leyendo, me estaba acordando también de Lola Callejón. Lola Callejón es una poeta granadina. Y Lola Callejón hablaba de lo íntimo, de la poesía íntima. La poesía íntima siempre ha estado relacionada, bastante relacionada con las mujeres, y también ha estado apartada precisamente por considerarla pues demasiado cursi, demasiado de mujer, demasiado de tratar las cosas personales, de no utilizar el lenguaje alejandrino que se pide, ¿no? De romper un poco con esa formalidad que se había estructurado en torno a la construcción poética. Óscar Alberdi hace eso precisamente, y había una frase que para mí de Lola se me quedó grabada, que era: lo personal es político. Porque se ha tachado este tipo de literatura, como que no dice nada en el plano político, no es crítica en el plano político. Y para mí personalmente es todo lo contrario, ¿no? Porque, como decía anteriormente, de la radiografía contextual que nos puede ofrecer el estudiar el poemario de Óscar Alberdi, es precisamente eso. La vida de las personas al final es lo que está diciendo cómo se está manejando la organización social, ¿no? Y la política, al final, lo que significa la política es organización de la vida social, no significa otra cosa. Y Óscar tiene esa capacidad. En este poema, ¿no?, se ve claramente toda esa descripción de todo ese mundo alrededor de ese callejón y de llevarnos a ese sitio y nosotros imaginarnos cómo estaba funcionando lo que había alrededor suya. Y ya el hecho de expresarlo ya es político. Cierto, es cierto. Y aquí hay un poema que es justo el que abro. Madre mía, cómo está la cosa hoy de mágica, Dios mío. Que se llama Mi hijo. A mi hijo siempre le tengo dicho que cuando peor vayan las cosas, lo mejor que puede hacer es cambiar de identidad. A mi hijo le explico que si acaba en la cárcel, lo único que deberá de pensar, a partir de que se cierne tras de él el eco metálico de la puerta de su celda, ha de ser en cómo escapar. Podría empeñarme, como el resto de bien intencionados padres, sin manual de instrucciones, pero voluntariosos para que en un futuro nadie, eso se creen, les pueda echar nada en cara, en aleccionarlo con otra serie de valores, que no son más que buenos consejos con los que se consuelan por no poder ya dar mal ejemplo. Mi propia experiencia me ha demostrado que si con el tiempo no los pisotea, lo único para que los usará será como rehenes para pasarse al enemigo. Así que me esfuerzo por descubrirle cosas aconsejables, por abrir sus pequeños ojos acerca de lo poco acertado de llevar una silla para sentarse en un bosque, sobre todo si estás de madera. que no es práctico usar los dedos para llevar la cuenta de las estrellas, que no señala a las personas mayores por ser de mala educación, y si le pillan, disimule, haciendo como si estuviera contando estrellas, que no las interrumpa mientras hablan, y si alguna lo interroga sobre lo que acaba de decir porque le han sorprendido distraído a su explicación, responda, con tono seguro, que contaba estrellas. La mayoría de los jueces terminan su vida de emitir juicios sobre otro hombre sin haber escrito un epitafio para su muerte. Que mire siempre a los ojos de la gente para que no pierda nunca la virtud de saber en cada momento quién le ama. Con el tiempo verá que casi todos son unos hijos de su madre, pero a fin de cuentas, hijos todos de un hombre y de una mujer, que todo tiene sus límites, pero que eso dependerá de que a qué lado se siente o desde qué lugar contemple el cielo. Aún así, el mayor de los temores con el que juego al escondite, al margen de que le ocurra algo ante lo que no me pueda interponer, es que acabe por parecerse a mí. Y un día se descubre a sí mismo en cuclilla ante unos profundos y diminutos ojos de Ícaro, kamikazes deseos por contar estrellas, repitiéndole con insegura convicción una afección que antes oyó a mí y que me ha planteado como todo en su vida. No hagas nada que yo no habría hecho. Hey, yo. Y ahora viene un texto en inglés. Y en el texto en inglés, que no lo voy a leer porque es que mi inglés es muy malo, hay una frase que dice Jimi Hendrix. Toma ya. Bueno, el ritual, hemos puesto velas hoy, incienso, ¿qué ha pasado? No, yo creo que es la luna nueva en Aries, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Y por lo que conté la anécdota también del niño, y lo que me venía un poco también de la frase que decías tú de la política, es que creo que hay era un buen educador. O sea, pero tanto como para su hijo como para las personas que tenía cerca, era una persona que educaba muy bien. Sí, por libertario. Por libertario y porque era muy consecuente. Sí. Cosa que no... Sí. O sea, cuando una persona se dedica a decir cosas, ¿no? Desde las ideas, desde el mundo de las ideas, y a expandirlas por ahí, a hacer propaganda de sus ideas, de lo maravilloso que soy, lo maravilloso que escribo. No, la verdad que su humildad también le permitía eso, estar en contacto con todos los planos sociales, en realidad, y darse cuenta que una de sus grandes misiones, aparte de ser un gran poeta y tener un poder magnífico para expresar con palabras, y un gran cocinero, era eso, el de poder descifrar, ¿no? Y descifrar códigos lingüísticos, el poder transmitir cosas, ¿no? De generación en generación, poner en contacto ciertas realidades con otras, y eso para mí creo que es algo bastante importante de destacar de Oscar. Porque realmente eso, se dedicaba a educar, o sea, que entendieses la poesía desde... Pero como entendieses la poesía como la vida. Sí, porque la poesía es vida, y la vida es poesía. Eso es bonito. Sí, he estado colgando en Facebook, en nuestro grupo secreto, que no voy a deciros la contraseña, ya con la dirección de mi casa tenéis suficiente. canciones precisamente en referencia a poetas, ¿no? Cantautores que para mí son grandes, grandes, grandes poetas. Y uno de ellos, que es de la quinta de este hombre, de Oscar, es Antonio Vega. Y la canción Lucha de Gigantes, que ha sido, sigue siendo un símbolo, ¿no? Ha sido una versión que, bueno, la está utilizando mucha gente. Y que si la Sol está preparada, pues... Estoy preparada. Pues dando un poquito de Antonio. Vamos a escuchar entonces a Antonio Vega con Lucha de Gigantes. Y ya volvemos. Creo que no vamos a escuchar Lucha de Gigantes por un pequeño problema técnico, pero sí vamos a escuchar a JJ Cale con Cocaine. Y que eso me recuerda mucho a mí y a las noches de Oscar. A las noches de Oscar. Y ya más adelante podremos escuchar la otra canción. ¿Estamos de acuerdo? Venga, ¿en la asamblea? Sí, la asamblea. G. Cale, que también nos dejó el año pasado. Hostia. ¿Cómo está la cosa? Eso, ¿cómo está la cosa? Ay, el Antonio Vega hace unos cuantos ya, hace 4 por ahí. Pues nada, volvemos ahora, escuchamos Gigi Kale con Cocaine. Bueno, ahí estábamos escuchando a Gigi Kale con Cocaine, también aquí rememorando algunas batallitas, ¿no?, con Oscar, que me van contando, yo no tuve la suerte de conocerle. Y bueno, no sé, ibais a seguir. A contar, ¿no? A contar, rememorar. Vale, pues yo la verdad que a Oscar lo conocí solamente un par de veces. Resulta que precariedad laboral, yo estaba trabajando de camarera en una ETT en Guéridon, que por cierto ya no está, y llega la fiesta de Navidades y claro, pues la gente pues llama, ¿no?, para buscar camarera. Además, Guéridon era una subcontrata en hostelería que en general, pues todas las niñas y todos los niños que íbamos por allí, pues éramos personas entre 20 y 30 años, de buen ver, o sea, que siempre nos llevaban a sitios como muy selectos, ¿no? No nos pagaban mal, la verdad, nos pagaban 10 euros, no nos pagaban mal del todo, pero eso sí, nos hinchábamos siempre de currar. Y de repente aparecí en el bar de Oscar, que lo tenía en la calle Escalduna, ¿no? El restaurante. Ah, vale, el cabrío nuevo, vale. Sí, sí, y de repente aparecía. Y a mí me encantaba cuando me tocaban sitios pequeños, porque los sitios pequeños pues siempre son mucho más interesantes y el mundo de la hostelería pues también es muy sucio, ¿no? Y siempre pues tiene todo eso de entresijo que por curiosidad y por rata pues te encantan, ¿no? Te apasionan. Y de repente aparecí allí con un hombre que medía como 1,80 m y que era acidez pura y dura. Y desde el primer momento pues conectamos muy bien, ¿no? Porque era una persona que tenía una conversación muy viva, muy atrayente, que era capaz, era muy incisivo, tenía lengua de lagarto, era una lengua bífida. Siempre había una segunda intención en todo lo que él decía, y además era una intención que se convertía en universal. Te la contaba desde su punto de vista, pero a la vez estaba hablando de muchas más cosas detrás. Entonces me encantó, ¿no? Me enseñó ahí cómo hacía el bacalao al pipir, tuve un mogollón de discusiones a medias, ¿no? Estas tiranteces que surgen con estas personas que son tan vivas, ¿no? Y que les gusta trabajar el conflicto y que viven su vida a partir del conflicto y a partir de la ironía. Y allí estuvimos trabajando codo con codo en lo que eran las Navidades. Y luego me volvieron a llamar, ¿no? Y pues ya nos hicimos amigos, y entonces cada vez que llamaba a Geridón, pues le decía que venga la Vero. Entonces volvió a aparecer, y en una de estas aparecidas me encontré con su hijo. Y justo era un día que había ciclogénesis explosiva. Y entonces, bueno, me comentó un poco también la situación esta que había con su hijo, porque era pasión, ¿no? Y además la forma, lo que tú comentabas un poco antes de la educación, su persona libertaria enseñaba a su hijo desde esa base, ¿no? Lo hacía lo mejor que podía, y la verdad que lo trataba como un adulto, que es algo extraño, que normalmente los padres pues no tratan como adulto al niño, sin embargo sí. Y el niño y yo hicimos muy buena amiga, porque el niño no tenía nada que ver, era dulzura personificada, o sea, no tenía nada que ver. Hicimos buena amiga y me hizo un dibujo sobre la ciclogénesis explosiva, que todavía guardo, que todavía guardo de aquel momento, porque lo recuerdo como de todas las cosas que te van pasando en la vida, ¿no? Yo ya en Bilbao llevo 8 años. Pues uno de mis recuerdos de Bilbao es precisamente, y fíjate que mi contacto fue bastante escaso, ¿no? Porque luego ya yo dejé de trabajar en la ETT y eso, y ya no volví a verlo, lo vi algún día. Uno de los recuerdos que guardo es precisamente de esos 2 días, porque era una persona que no te podía dejar indiferente. Si te dejaba indiferente es porque no querías verlo. No querías verlo porque también daba miedo. Daba miedo en el sentido de que no se cortaba un pelo. O sea, aquí, por ejemplo, hay una canción también de Antonio Vega que dice: no es lo mismo ser honrado que ser honesto. El honrado no era. Honesto, mogollón. Honesto, mogollón. Pero honrado ya es otra cosa, ¿no? Porque siempre limaba, ¿no? Era muy contundente en su crítica. Entonces, cuando eres tan contundente en tu crítica, es muy difícil que seas honrado, porque no se lo merece, ¿no? Si eres honesto, la honradez en este mundo es difícil, ¿no? Tienes que dejar de ser honesto, ser más bien insensato. Y dentro de todo eso, que se le podría clasificar como una persona insensata, para mí no lo era para nada. Para mí era una persona muy sensata, ¿no? Y luego, hablando también de lo que murió de un ataque cardíaco, me ha llevado a pensar el corazón tan grande que tenía. El corazón tan grande que tenía, y la poesía, ¿no? Y como incluso esa muerte poética, o sea, morir del corazón, morir de un ataque al corazón. Porque era una persona que la vida le desbordaba. Y él desbordaba la vida a la vez, las dos cosas. Y cuando veía algo y podía absorberlo y se encontraba con alguien que él sabía que podía absorberla y que podía estar con ella, iba a saco. Y era imposible no reírte, y era imposible no enfadarte con él, ¿eh? Porque fueron 2 días, pero yo me enfadé. Yo me enfadé en algún momento, ¿no? Que lo miraba y decía: pero este tío. ¡Qué intensidad! Sí, mucha intensidad. Sí, mucha intensidad. Entonces todo coincide, ¿no? Este ataque al corazón, esta muerte tan, tan poética, porque la muerte en sí no es ni mala ni buena, pero sí que puede ser poética. Sí, poética fue. Bueno, sí. A raíz de esto voy a leer otra poesía de este texto también, Antes de saquear el cielo. Un poema que se llama igual, Antes de saquear el cielo. Dice: antes de saquear el cielo propongo, sabotemos primero el infierno. No informemos de nuestros planes, que el demonio se entere por la prensa, que tenga que preguntar, que acabe por ponerse al teléfono, para hacer frente a las quejas del mismo Dios, sobre violaciones de ángeles, sobre alas de plumón arrancadas, de responder por las llaves robadas, que les obliga a dejar abiertas de par en par las puertas del cielo toda la noche, como para que encima entre cualquiera. Mm. Bueno, si tiene que enterar ni churri, que vamos a robar el cielo. No. Yo quiero leer otro también, con ganas de retorcerle un dedo a la muerte. Con ganas de retorcerle un dedo a la muerte, de arrancarle con un pellizco nuevamente un grito a la vida. De no cuestionarme hoy, ya tarde, por qué dejé de hacer o de practicar aquello en que fui tan bueno. Ansioso por experimentar de nuevo, las mismas o nuevas emociones. Volveré a ensayar delante del espejo aquel gesto casual y desenfadado antes de que se convierta en tremendamente patético. Daré cuenta para atrás a los relojes, o mejor, les estirparé las manecillas, venciendo el interés por esperar en su puerta para obtener el pasado, una confesión de culpabilidad. Wow, necesitaría leerlo otra vez y todo, ¿eh? Pues mira, aquí lo tiene para cuando queráis. Wow. Sí. A ver, ¿qué tengo yo por aquí? El señor Oscar. Señor Oscar. Es que este hombre es tan irónico. Sí, ¿no? Sí, tiene un punto de acidez Tan irónico que para todo, ¿eh? A ver, dice aquí, sé que andan diciendo por ahí de mí. Sé que andan diciendo por ahí de mí que últimamente me paso con la bebida. Qué rara es la vez que llego por la noche sereno a mi cama. Que mi boca no se queda atrás ni cerrada, y que incluso en alguna ocasión un rosario de hostia la han cosido. A pesar de que sea de mí del que hablan y de que en mi vida, yo lo sé, os he vendido más de una vez mi palabra como poco creíble, debéis hacer una excepción ahora y creer cuanto sobre mí se comenta. Cuentan también esas lenguas con pulmones de acero que le doy mucho a las drogas, que me han visto visitar muy seguido los cuartos de baño de los bares, donde me pago el tratamiento contra la dipsomanía, y que al salir me acodo contra la barra con cara de catador de vinagre. A pesar de que nunca he dado un testimonio en mi vida, ha habido nada fiable, en esto también debéis hacer caso. No tengo dinero. ¿Sabéis lo caro que cuestan hoy los vicios? Para encima pagar a un abogado que limpie una reputación a la que no conozco. Sería como contratar a alguien para que le rompa las piernas a un desconocido. No habría emoción. Afirman incluso, cuando solo había entrado a comprar tabaco, que me han visto salir de más de un lupanar, haciendo reverencias a la puerta y caminando hacia atrás. Si esto no es cierto, se debe a una raquítica apreciación mía de la realidad, que me devuelvan el dinero. ¡Joder, qué polvo! Pero para concluir, os confesaré que si os creéis todo cuanto se cuenta de mí, todo sobre lo que de mí se exagera, aunque lo hayáis oído de mis propios labios, pretendiendo encima que os invite a una copa, y os creéis cosas que ni yo creo, a pesar de haberlas hecho, es porque pensáis que tarde o temprano padeceré de algún extraño delirio de remordimiento. Cuando lo que realmente he elegido es que habléis solo de mis vicios, antes de que andéis a vueltas con mi fracaso. Al sorprenderme escribiendo con un dedo en el aire, me juzgas y sopesas mi locura. Al sorprenderme escribiendo con un dedo en el aire, preguntándote recelosa si ocultaré aún más rareza. Para evitar que me mires de la misma manera, te confesaré que respiro por mis heridas, como un reptil de sangre caliente. Extravío mi mirada con cada ojo, observando en todas direcciones, pero clavado en mi interior, catea un pensamiento inconsciente que humedece mi gorda lengua como una sopa de moscas para cometer la masturbación como un espontáneo homenaje, imaginando tu cuerpo de una perfección que tú también envidias en las modelos de las revistas. Ya no hablo solo, al menos como solía hacer. Ahora me dedico a mejorar la acústica en silencio, escuchando los latidos de mi corazón y comprobando cómo invariablemente mejora su ritmo más saludable cada vez que te evoco. Corro. Nunca he sido bueno y ahora no sé si me queda ya tiempo para serlo. Lo sé, porque he llegado a ese momento de censar mis arrepentimientos y dudo de cuál es poner primero. Si los de que no hice, si los que hice sin pensar, si los que aún sigo lamentando. Aún así, vendo cara a mi cínica piel. Si hay algo que no he aprendido, lo invento. Me han salido previsores ojos en el cogote, para huir de los incendios, de los derrumbes, de quedar atrapado por los escombros. Corro, corro hacia adelante, por lo que parece un estrecho pasillo, siempre ignorando si encontraré una puerta o una ventana. Ma, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. ¡Ay, qué bonito todo! ¡Me está encantando! Y sí, el señor Oscar se ha presentado aquí. Eso es, no lo hemos podido tener para entrevistarle, pero está presente. La, la estrella primaveral, la llamado, la melancolía, tres chicas en una radio y ha dicho yo... ¡Esto no me lo pierdo! Yo me persono aquí como sea. No hemos traído los tres libros sin ponernos de acuerdo, que es que... Es que esas cosas pasan un poco raras, ¿verdad? La verdad que cuando pasan estas cosas... Es como decir, jolín, la verdad que quería que se materializase, ¿no? Que realmente a mí me cuesta bastante leer poesía de otras personas o textos escritos por alguien que tampoco conozca o lo que sea. Y la verdad, a la hora de enfrentarme a un texto de Oscar o como le conocí, es como, uff, ¿sabes? Como cantar una canción de Chavela Vargas. Hostia tú, ¿sabes? Hay que tener coraje porque es complicado, ¿sabes? Llenar. El vacío, llenar todas estas palabras realmente con el sentimiento y la entraña que sabes que están ahí detrás. Entonces, me hubiese encantado. O sea, se le hicieron un montón de homenajes, han hecho muchísimas cosas. Bueno, se le hicieron homenajes por cuando murió. Pero realmente que esto es algo que siempre me hubiese encantado hacer o hacerlo más grande, ¿no? Que realmente la gente, ¿no? Gente que le conoció o no le conoció, leyese poesías de él durante horas. ¿Sabes? Y hacer como una tertulia como abierta de lo que fue él, ¿no? Y de lo que fue su vida, su existencia y lo que escribió. Y entonces eso, es como que igual ahora ha sido el momento. O sea, no me había atrevido nunca, ni nunca que se han hecho homenajes a él, de leer algo de él por eso. Porque es que solo él lo hacía... O sea, mira, una vez estuvimos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con los poetas o las poetisas? Que, jo, hasta les cuesta leer sus propios poemas bien. O sea, o lo entonan raro, es como complicado. Y yo entiendo que al final, si has escrito un texto en el que te desnudas tanto, pues exponerte encima y leerlo tiene que ser la cosa más complicada del mundo. O sea, una de las más complicadas. Pero, hostia, ponerte en la piel de una persona que escribe así o darle voz a eso, habría que tener un poco, bueno, hay que tener, ¿no? Como coraje y entrañas. Entonces, pues yo qué sé, las personas que nos estén ahí detrás escuchando, si son entendidos o no lo son, espero que capten un poco la intención y el mensaje de las palabras. O sea, se podría hacer de millones de maneras, pero yo creo que lo estamos haciendo lo más humildemente que podemos. Porque realmente estos textos, cada uno de ellos tendría como para leerlo y hacer muchísimo... O sea, análisis de lo que está diciendo y que creo que de alguna forma son textos que empatizan con todas aquellas nosotras. Sí, son textos vitales, son textos vitales. Sí. Bueno, ahora sí vamos a ir con la canción de Antonio Vega, de Lucha de Gigantes, y volvemos enseguida para seguir hablando un poquito más y leyendo un poquito más de Oscar. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo. Bestia detrás, dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar y no quieras ocultar pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo. Aquí estamos en Brujas sin Escobas, leyendo, rememorando, hablando de Óscar Alberdi Sanz, un poeta bilbaíno. Voy a leer otra poesía de él, del texto también Antes de saquear el cielo. Bien podría tratarse de mi epitafio. La visión cotidiana de todo cuanto me rodea es como si me frotara los ojos y al abrirlos me descubriera frente a un espejo contra el que antes alguien hubiera arrojado el contenido de un vaso de agua fría. Y esta, cayendo por su lisa superficie, como por el cristal de una ventana un día de aguacero, me reviviera la inquietante sensación de un déjà vu inacabable, que complica aún más la distorsión a contraluz de diferenciar entre la realidad y mi propia fantasía. Y es que la verdad podrá tener mi cuerpo, pero nunca poseerá mi alma. La entraña de mi conciencia pasea por los puentes de Bilbao con un hijo cogido de mi mano. Camina con las manos metidas en los bolsillos por las desiertas noches azules, de avenidas y húmedas calles, por la ceniza gris del recuerdo de cielos otoñales, observando las bandadas de estorninos balanceándose entre rayos de sol que atraviesan como jirones las oxidadas nubes. Mi nombre se asemeja a los escritos en olvidadas agendas. Me cruzo sin rozarme con gente anónima, sin que ellos tampoco se percaten ni de que existo, ni que soy la manzana del paraíso. Si me fui, fue porque me desengañé. Si he vuelto, fue porque me sentía perdido. La pasión ha dado paso a la compasión, y si cualquier línea que leo en un libro, y así cualquier línea que leo en un libro, bien podría convertirse en mi epitafio. Bueno, es muy autobiográfico en, sí, en sus textos. Sí, por eso antes comentaba lo de la intimidad, ¿no? La poesía, uh-huh, de la intimidad y la concepción de lo personal es político, que también es una de las teorías fundamentales del feminismo. Que Lola Callejón hablaba de eso precisamente, ¿no? De cómo el feminismo había acogido que la experiencia era lo que la experiencia personal se podía transformar en política. No es que se pudiera transformar en política, sino que era político. Y este hombre era muy político en su forma de hacer y en su forma de vivir. Y por eso, durante a lo largo del programa, por eso también tantas veces he repetido la palabra libertario, porque realmente tanto en sus poemas como en su vida la libertad. O sea, cuando me he reído con la frase esa de la verdad podrá poseer mi cuerpo, pero nunca poseerá mi alma, porque siempre había, su alma era contradicción, ¿no? O por lo menos a mí por lo menos me lo parecía. Y algo que me ha venido también antes es lo de... Es una persona que, mira, se le echa en falta, yo creo que está de puta madre donde esté, por supuesto. Estará gozándose a lo más grande... Pero se le echan falta por las conversaciones. Sí. Tú también lo has dicho antes, ¿no? Que era un gran conversador. Sí. Y no es fácil encontrar personas con las que conversar y reírte encima, porque, claro, te ríes, ¿no? Y entonces eso sí se echan falta bastante. Sí, una sonrisa de medio lado, con él siempre la sonrisa, sí, de medio lado. O sea, porque, y mirada que te cae, ¿no? Como diciendo, ¡qué cabrón! Sí, ya no sé, me sentí bastante afortunada. Es como esa sensación de... Yo siempre le decía que era como mi... Uno, ¿sabes? Igual esas figuras, ¿no? Que tienes en la vida... Sí, que son como también padres tuyos. O sea, como tu padre, sí, te enseña unas cosas, ¿no? Sí. Y hay otras figuras que van apareciendo, ¿no? Pues que también te enseñan otras cosas. Y por el periodo de vida en el que yo estaba viviendo justo cuando lo conocí, fue... Me aceptó en ese sentido y me enseñó a dar pasos por un mundo, ¿no? Que es el de la oscuridad... Que yo andaba como muy ahí, que no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero estaba ahí metida de cabeza y en toda la oscuridad profunda. Y entonces él como que me cogió de la mano y me empezó, o sea, yo caminaba a su lado. Y cuando me sentía, ¿no? En esas noches, o en esos días de abstenia primaveral o de resaca, días tras días... igual lo veía, ¿no? Por las mañanas, porque le estaba comentando a la Vero que siempre desayunaba en un bar que tenía él y me escuchaba sin juicio. O sea, como una persona que ha transitado mucho en la vida, ¿no? O se ha sentido ahí muy juzgado por el poema antes que has leído, ¿no? Y como que la gente habla de ti. Me encantaba hablar con él por eso. Porque yo, decía yo, a ver esta noche lo que he hecho. Y entonces de repente hablaba con él y sin juicio, con una naturalidad tremenda, ¿sabes? Acogía lo que yo le decía, a veces le decía cosas y a veces me miraba a los ojos y me decía, uff. Y entonces eso, me daba como mucha, mucha tranquilidad. Y había una poesía que me leía, jo, pero algún día a ver si la encuentro porque no me acuerdo, no era de él. Pero es que me encantaba. Y sí, me la leyó, me la repitió varias veces porque él decía que era como una sensación que yo sentía en lo más profundo de mí y que necesitaba escuchar esas palabras para tranquilizarme. Y era muy bonita, a ver si la encuentro. Oh, qué bonito. Alguna vez. Escuchar esas palabras para tranquilizarte. Sí. Bueno. Sí, que te iba a decir que nos deleitara. Bueno, he pasado por la vida. Siento cada vez que la reinterpreto que he pasado por la vida caminando como un gato sobre el teclado de un piano, unas veces dando la nota, otras desafinando, y la mayor parte sin dar con el acorde. He aprendido un montón de cosas, la mayor parte inútiles, pero que en alguna ocasión me han servido para deslumbrar a alguna probable lasciva víctima. A un corro de desafiantes entendidos, o para recordar la fecha de la batalla de Trafalgar, el día que Hacienda me comunica una inspección. Así he acostumbrado a mis pies a andar por la cuerda floja y mis amigos ya no se sorprenden de tanta mudanza. Solo echo en falta ese sexto sentido que me advierta cuando la vida pilla ese cambio de rasante que me impide ver lo que se avecina. Eso y la mano que me desnude cada noche sin detenerse sorprendida al descubrir cada nueva cicatriz. que deje bajo el felpudo o en el macetero de la entrada la llave, que me permita abrir la salida por la puerta principal de los muslos ligeramente colaboradores. Cualquier cosa antes que caer bajo el peso de mi propia conciencia, cuando en la farmacia no me vendan el Prozac sin receta. Me quedo en la herejía antes que con la muerte. La herejía, claro que sí. Hay una cosa que es el fracaso. El fracaso, y que tiene también que ver un poco con lo que decías tú antes, Judith, de la capacidad de juzgar sin juicio a la otra persona. Porque cuando aceptas ser un hombre, pues ahí se ve claramente, ¿no? En este poema se ve claramente que el fracaso está permanentemente. O sea, todo lo que supuestamente tenía que ser y no ha sido, y todo eso está de forma continua. Y eso otorga la capacidad, cuando tú empatizas con el fracaso y lo consideras como parte de la situación vital y como parte de la existencia y como parte del aprendizaje, el error, pues al final llegas a una sabiduría que puedes permitirte el extraordinario lujo y el extraordinario saber de escuchar a otra persona que te está contando miseria y no juzgarla y decirle vaya mísero eres, sino de pensar qué mísera es la vida. Porque siempre está eso, ¿no? Qué mísera es la vida. Qué mísera es la vida, pero igualmente que bien me lo paso, que la vida es muy puta, así que disfruta. Sí. También estaba esa segunda parte, ¿no? Que es complementaria, porque si solamente se hubiera quedado con lo anterior, pues al final vaya rollo, ¿no? Pero no, se quedaba también con, oye, la vida es muy puta, así que disfruta. Y que... Es bonito, bueno, bonito, ¿no? Es bueno encontrarse, o sea, cada persona tenemos un camino y un recorrido que al que ir, ¿no? Y por el que acceder a donde queramos llegar. Pero también es bonito encontrarte con esas personas, ¿no? Que tienen un camino, no igual, pero muy similar al tuyo. Cuando eres una cría, cuando eres joven y estás bastante perdida y no entiendes muy bien, ¿no? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué coño estás aquí? ¿Por qué no lo puedes hacer de otra manera si no siempre estás, ¿sabes? Tienes que ir recorriendo cosas que a veces no son tan gratas, pero que estás ahí, te gusta y disfrutas de estar ahí también y sientes que estás en el lugar adecuado, aunque no es el lugar en el que tendrías que estar. ¿Sabes? El que tendrías que estar de cara a la galería o de cara a la no galería, ¿no? Porque también entre la oscuridad hay ciertos lugares donde la gente no se atreve a entrar. Entonces, no sé si lo explico bien. Hay como una oscuridad permitida y luego ya el resto de oscuridad hasta ahí no se entra. Sí, eso es como guardar la mierda debajo de la alfombra. Eso. Pues la mierda está debajo de la alfombra, pues nada, levantas la mierda y hay veces pues que por kamikazes o por demasiado curiosas o por yo qué sé, porque nos da por mirar por debajo de la mierda y revolcarnos debajo de la alfombra, pues entonces está muy bien, ¿no? De repente encontrarte con una persona que lo ha hecho, ¿no? Que se sigue remolcando debajo de la mierda, que está ahí, que acepta esa mierda como parte de la vida y que te lo dice y te lo muestra cara a cara y dice, mira, acepta también esta mierda, revuélcate, porque mejor que aprendas rápido a limpiarte, ¿sabes? A darte una duchita por la mañana y como que nada ha pasado, porque esto va a ser el camino de la vida. Y esa es la educación que, por ejemplo, no se da. Por eso hablábamos antes también de la educación. Es una educación tan necesaria y tan realista que a mí me parece que personas, ¿no? Como Oscar Abraham y muchísimas también, ¿no? Que se dediquen a eso, a enseñar esos pequeños detallitos, ¿no? Y que vayan ahí, pues eso, enseñándonos siendo maestros en ese lugar donde no tanta gente es capaz de enseñar. Y sin juzgar, ¿no? Y sin juzgar. Siempre con amplitud de miras. Sí, porque el juicio sirve para metérselo por el culo, básicamente. Hay una, ¿no? Podrás opinar de mí cuando te pongas mis zapatos. O sea, si no te pones mis zapatos, no puedes opinar de mí. Entonces yo creo que esa es una frase muy bonita, que habría que aplicársela a todas nosotras. Y cada vez que miremos a alguien que nos parezca extraño, que hace cosas extrañas, miremos los pies y veamos... Y a ver si cabemos en sus zapatos. Eso, miremos a ver si cabemos en sus zapatos antes de, pues eso, de decir un juicio de valor, hacer un juicio de valor sobre esa persona, juzgarla o comentar algo. porque yo creo que también ese es como un mal endémico que hay en esta sociedad y que es muy fácil hablar, pero es muy difícil ponerte los zapatos de alguien que los tiene sudados, ¿sabes? Y no sentirte incómoda. Entonces, pues bueno. Veo que Vero va a deleitarnos con otra lectura. Sí, estaba buscando un poema que habla de la gente de los márgenes. Y me parece que este hombre, que era muy de los márgenes, ¿no? Pues se merece que se lo leamos. Eso sí, aquí hay muchas hojas dobladas, entonces si te pones una canción... Eso te iba a decir, voy a poner una canción de las recomendadas por Vero, Los delincuentes con poeta encadenado, viene bien. Pueden escucharme esa canción mientras buscan aquí aquel poema ya para ir cerrando el programa. Y bueno, nada, escuchamos esta canción y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba, con Óscar Alberdi aquí en el estudio. Hasta ahorita. Saca en mi cabeza que me llega del cerebro hasta el oído. Se fue por mi garganta hasta mi alma. Se fue la realidad en un suspiro. La lágrima que cae por el filo de mi cara mientras escribo. Flota en el humo que expande mi mente callada y esconde mi vida en dos. No sé lo que hacer, y en una de las dos me perderé. Déjame ir en paz, déjame viajar. Mi forma prohibida es libertad, es libertad, es libertad. ¿Cómo te ha ido? Me tira del pelo y me canta las canciones que escribí para mis amigos. Yo me imagino cuando chivico, con los juguetes y la aspirina, y alucino en mi sueño. El bicho me hizo efecto, la guitarra se me aleja y llora el viento. No sé lo que hacer, en una de las dos me perderé. Tú déjame ir en paz, déjame viajar. Mi forma prohibida es libertad, es libertad, es libertad. Fue el rumor y otra vez como una flor marchita se me pasa el efecto y todos gritan hasta las nubes me critican porque soy un poeta y vivo encadenado al arte y soy callejero. Me gusta mi camino y mi nariz agujereada, corre y vete, come con araña. Y no sé lo que y en una de las dos me perderé. Déjame ir en paz, déjame viajar. Mi forma prohibida es libertad. Mi forma prohibida es libertad. Mi forma prohibida es libertad. Bueno, ahí hemos escuchado a Los Delincuentes con Poeta Encadenado. Ha sido un momento emotivo. Allá donde los haya. Sí, ha venido el agua del mar hasta los ojos de, hasta la preciosidad de ojos de Judith. Pues sí, porque es una canción muy bonita y dice que me deje vivir mi forma prohibida en libertad. Que es eso, aunque esté prohibido, ¿no? Pues déjame vivir la libertad. Sí, sí, que también tiene que ver con Oscar. Y justo estaba buscando aquí, entre mis poemas, estaba buscando uno y no me acordaba del título. Y resulta que se llama Renacer. Ahí lo dejo. Vale, prima. La ría arrastra lo que ni los dioses quieren ver. Corren aguas turbulentas teñidas de sangre y de justicia. Vándalos nos llaman mientras que sus manos, niños y enfermos, mueren amortajados por una estatua de la libertad avergonzada de su propio nombre. Mancillan las grandes palabras con sus trajes de lujo y con sus hoteles de 5 estrellas. Se enorgullecen de sus acciones en bolsa, de sus violaciones humanas, de sus caras estiradas con votos y de sus bolsillos cargadas de tarjetas oro para múltiples usos. Prostitución, armas, drogas, sus más lucrativos negocios. Guerra, prisión, tortura, sus más elegantes castigos. La tierra, su parque de distracciones. Y mientras, jóvenes radicales, antisistema, drogadictos, locos, locas, poetas, que buscan de violencia, que buscan, que buscan, que gustan, que gustan, que gusta de violencia por violencia, de daño por placer, son estigmatizados en la prensa y en las calles. Pero no todo el pueblo aplaude a este espectáculo de payasos sin humildad. La lluvia limpia, y esta vez cae abundante, precisa y continua. La riada no se puede detener. Corren aguas purificadoras. El sol alumbra los tiempos de conciencia. Y ni estudio ni mérito serán los que conduzcan la nueva ola que yo ya veo bailar sobre la ría. Esta vez serán los señalados con el dedo, las que ocupan las esquinas y los puentes, los que duermen en los cajeros, los que desahuciados de su propia vida y de su dignidad, los que empuñarán las palabras grandes y paso a paso, con la lluvia golpeándole, rompiendo sus vestiduras y huyendo de la pesadilla, alcanzarán los sueños que tan profundo han querido enterrar, pero que hoy veo danzar a la altura de sus manos, de tus manos, de mis manos. Y sonrío mientras canto. Que llueva la Virgen de la Cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que el chaparrón ya está aquí. He pensado en este porque, por lo que comentaba un poco antes, de la marginalidad, ¿no? De la expropiación de la palabra del marginal o de la marginal y que Oscar trae hacia sí, ¿no? Y también por la violencia y esa, a él también se le podría tachar como una persona violenta. Para mí no lo era, para mí simplemente lo que hablábamos un poco es realista y de los prejuicios en torno a esto, ¿no? Jóvenes antisistema, para él pues también era un antisistema bastante, ¿no? Bastante. Bueno, pues ya, sí, ya ahora hemos llegado al final, ¿eso? Sí, habrá que ir cerrando este maravilloso programa, casi improvisado. Improvisado. Que ha salido. Sí, totalmente, sí. Pero ha salido muy bien, muy bonito. Me sorprendo cada día que llego aquí a esta radio y salen los programas. Y ha sido un agrado, de verdad, tener aquí a presenciar a Óscar, hacerlo presente en este programa. Hubiese sido también un agrado haberle conocido, pero bueno. Sí. Bueno, está porque realmente pues ha dejado tanto texto, ¿no? Que puedes conocerle perfectamente leyendo sus poesías y te haces una idea de quién era. Y está, de alguna manera, sigue estando entre nosotras. Y yo me gustaría agradecerle y agradecernos la verdad. O sea, la verdad con la que él hacía todo. Creo que es una palabra que no ha salido y creo que es una de sus cualidades más características. Y la verdad con la que nosotras también hacemos las cosas. Y creo que es algo que está aquí, en el aquí, en el ahora, y que nos ha unido a él hoy. El otro día leí, esto ya como eso, no estamos pasando del tiempo, pero me parece, en relación a la verdad, lo que tú decías, leí un poema, no me acuerdo ahora mismo de cómo se llamaba la tía, porque tenía un nombre muy raro. El la caso, memoria no es muy fuerte. No, la memoria no es muy fuerte para nada. El caso es que decía precisamente, de repente lo verdadero murió. Lo verdadero murió y le hicieron una tumba, lo verdadero, y de repente también murió la belleza y le hicieron la tumba al lado de lo verdadero. Y entonces lo verdadero y la belleza empezaron a hablar. Oye, ¿a ti qué te ha matado? Le pregunta la belleza a lo verdadero. Oye, ¿a ti qué te ha matado? Y le dice lo verdadero, a mí me ha matado, yo he muerto por la verdad. Y le dice la belleza, ah, pues yo he muerto por la belleza. Y le dice la belleza otra vez, le dice, bueno, si tú has muerto por la verdad y yo he muerto por la belleza, en realidad somos hermanos. Después de esto, las tumbas se fueron acercando, fue creciendo el musgo, se fueron enrollando los gusanos entre ellos, el de la belleza y el de lo verdadero, y finalmente de esas dos tumbas nació un árbol. Y es como la belleza está en lo verdadero y como lo verdadero está. Es bello, ¿no? ¿Por qué tendremos tanto miedo a la belleza y a la verdad? Eso lo dejo en el aire para que reflexionéis con toda la abstenia de esta primavera. Que va a dar mucho tiempo, que no me apetece hacer nada ni reflexionar, pero bueno, la pregunta queda en el aire. ¿Por qué le tendremos tanto miedo? A lo verdadero y a lo bello. Pues sí, bueno, ya nos vamos despidiendo este viernes, otro viernes más. Ya nos oiremos el próximo viernes en Brujas sin Escoba, en Irola Irratia 107.5. Antes de irnos, bueno, iba a dejar para que los radioescuches no se queden ahí tan sumidos en la nostalgia y en la abstenia primaveral. Vamos a dejar un último tema, ¿no? Unas musiquillas que suenen. Venga, dale. ¿Qué vas a poner? Vanexa, ¿puedo hacerlo bien? Sí, no tiene nada que ver con esto, está bien. Sí. Porque luego está la de Sabina, la de Calle Melancolía. Que claro, no, pero eso era asumirnos más en una epidemia primaveral. No, sí. No. A disfrutar que ha salido el sol, venga. Está el mundo a la cara, calle. Venga. La Vanessa que está graciosa, sí. Es una rapera, cabaretera, madrileña, muy cañera, muy cañera. Vanexa, se escribe Vanexa. Con dos. Sí, por eso he dicho. Con Vanexa. Dos X. Pues eso, ya nos vamos entonces, pasarlo bien, tener buen fin de semana y nos oímos entonces el próximo viernes. Hasta luego. No pasaba los 40, pero ya estaba reinsertado. Iba subido en una Harley, brazos tatuados. Me llevo a dar una vuelta. Nos fuimos a locales de ensayo. Me contó que era un buen chico, todo lo había dejado. Mientras nos hacíamos la fila en el baño, se pensó que estaba asustada, porque aburrida miraba hacia otro lado. Iba y me dice con papá, no te pasará nada mal. Estaba muy guapo, bueno, no estaba mal, pero era un pésimo actor, le puso un cero a un criterio de realidad. Yo hacía que me interesaba, desconsolado enumero todos sus traumas. Seguía sin trabajo y su ego lo enfermaba. Seré tu directora, tu productora, escribiré una peli, tú serás el prota. Pa' darle 10 para dar. las noches me la encontré en un combate. Con tetas y vestido se llamaba como mi madre. Había puestas en el sitio, decían que en realidad era un tío. Iba vestido de mujer para pasar gratis en el garito. Le dije, ven aquí bonita, esta noche serás mi chica. A oscuras escribiremos la banda sonora de tu vida. Serás mi muñeca de trapo, mi segundo plato. Te demostraré lo que una tía tiene que ser. Sabes que puedo hacerlo bien. No te patole. Dame una razón para parar y yo te daré 10 para darte más. Sabes que puedo hacerlo bien. Dame una razón para parar y yo te daré 10 para darte más. Sabes que puedo hacerlo bien. No te patole. De tu cabeza dame una razón y yo te daré 10 desde el corazón.